en el tema del promedio a los estudiantes. Estudiante que no tenga el primer, segundo y tercer promedio no va a poder ser cancelado. También estudiante mayor a los 21 años tampoco va a poder cobrar, porque la normativa señala que este bono es para menores de edad, en este caso menores a los 21 años. Otra de las características que tiene el bono es fundamentalmente que la planilla de estudiantes está llegando con 4 copias. 2 copias se queda en la unidad educativa para una dejar en la distrital y 2 copias se lo lleva el pagador, ¿no? Esas son las características que se tiene en la cancelación del bono Juancito Pinto, y sobre todo darles la seguridad y la comodidad respectiva. Y el estudiante ya no debe llevar fotocopias de su carnet ni del certificado de nacimiento, lo propio los padres o tutores. Con solo presentar el carnet o el certificado de nacimiento, el niño debe ser cancelado. Antes se pedía fotocopia, hoy en día ya no. Con el carnet o el certificado se lo debe cancelar. Y en el caso de los padres o tutores, también con su carnet o su certificado, el estudiante es habilitado para su cancelación.